Antes de nacer te llaman pelusa, no hay que aceptar que tu pueblo sea noche y tu vida soledad. Tu pena se ve en el viento y la furia en el volcán. Pelusa, cara morena, cuerpo de barro y dolor, déjame darte este canto antes que se vaya el sol. Déjame darte este canto antes que se vaya el sol. El que un día te dio fuego, la tierra se lo llevó. Desde allí él está gritando y nadie escucha su voz. Pero tú sí que estás vivo, rechaza la compasión. Pelusa, cara morena, cuerpo de barro y dolor, déjame darte este canto antes que se vaya el sol. Déjame darte este canto antes que se vaya el sol. Vas creciendo con el río, vas junto con la estación. Eres joven en verano, viejo cuando se va el sol. Si el río te llama, corre a la sombra del amor. Pelusa, cara morena, cuerpo de barro y dolor, déjame darte este canto antes que se vaya el sol. Déjame darte este canto antes que se vaya el sol.